Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. Allá al fondo donde duermen los camiones, en la duda de la civilización, arrullado por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar, estacionan los barcos en silencio, descansando del dolor de navegar. Unos hombres que son jóvenes y viejos, agotados en su duro trabajar, hacen fila esperando el colectivo que los saque y los devuelva hasta su hogar. Son solo sombras en las sombras de la orilla, allá donde se termina la ciudad. Allá al fondo donde duermen los camiones y la usina ronronea sin parar. Él se adentró por los senderos sin miedo. Él se perdió y no supo salir. El puerto Madero está tan lejos, tan cerca de las casitas que toman agua del río. Hey, Avenida España, de dibujada en el tiempo. Esos linjeras acampan ahí. Y una ronda alegre de camioneros matean mezclando el brasilero y guaraní. Donde duermen los camiones, en la duda de la civilización, arrullados por choferes que les hablan dulcemente en brasilero y guaraní. Allá al fondo donde la ciudad termina y la usina ronronea sin parar. Allá al fondo donde la ciudad termina, arrullada en brasilero y guaraní. La entrañable, la queridísima voz de Moris, su hijo Antonio Virabén también, el regreso de Moris al disco con su hijo, Familia Canción, es el título de este disco que acaba de salir, Brasilero y Guaraní es el nombre de la canción que escuchamos, y qué bueno que es escuchar a Moris después de tanto tiempo. De hecho, su último disco en estudio es de 1995, Sur y Después. Es impresionante. Y de algún modo cumple algo que ocurrió con varios de los pioneros rock argentino, pienso sobre todo en Manal, que no han editado mucho después de aquella irrupción gloriosa en los años fines de los 60 y 70. Así que Moris, aquí en exclusiva en Flores Negras, ¿cómo te va, querido Andrés Casac? Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Buenas noches, damos las vías de comunicación. Dale, dale, vamos. ¿Qué les parece? Los teléfonos 4999-8700 y el 0810-999-0870, nuestro Facebook, Flores Negras en Radio Nacional. Y el mail, floresnegrasradio@gmail.com. Sí, que no está habilitado esa dirección, así que vamos a comunicarnos con la en Facebook y también por teléfono. Ana Maroto en la operación técnica, bueno, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción general. Y hoy es un día realmente muy especial. Hasta hace 2-3 minutos estuvieron probando sonido los muchachos del Sexteto Mayor. Qué orgullo, van a estar acá, vamos a conversar con ellos, sobre todo con Mario Abramovich, su violinista, digamos, histórico. Él entró al año de fundado el Sexteto, que recordemos es la agrupación que formaron en 1973 Pepe Libertera y Luis Estazo. Sí, y digamos también que el Sexteto Mayor es básicamente uno de los conjuntos responsables de la revitalización del tango. Cuando se habla del éxito del tango en la década del 80, bueno, uno de los grupos que llevó hasta allí, principalmente a París, el tango fue Sexteto Mayor, primero en Trotuar de Buenos Aires, evento, digamos, y presentación de la cual se cumplen 30 años en la presentación del Sexteto en Trotuars, y después como parte de Tango Argentino, de la revista teatral, en la cual, digamos, el conjunto de Estazo y de Libertela eran uno de los conjuntos responsables. Así que en poquito tiempo más, en 10, 15 minutos, aquí el Sexteto a pleno, a tope, anticipando lo que van a hacer en la próxima semana en el Tazo, celebrando justamente los 30 años de aquel concierto inaugural de Le Trottoir de Buenos Aires. Y tenemos también algunas cositas más, pero digámoslo, va a estar consagrado a honrar a esta agrupación tanguera tan, tan importante, ¿no?, en el desarrollo del tango, y en el desarrollo del tango de cara a lo que es hoy como célula de identidad de lo que es la música argentina, ¿no?, de cara al exterior. Sí, absolutamente. Porque si algo ha hecho Libertela y Estazo, uh-huh, es girar, digamos, incansablemente durante décadas. Sí, exactamente. Estuvieron en Japón, en China, en muchísimos países. Y aparte, lo que hay que decir también es que básicamente un conjunto que está integrado, hoy renovado en su formación, excepto los históricos como Balzac y como Abramovich, pero que son todos grandes solistas. Giraudo, están en bandoneones, Horacio Romo, que se ocupa de la dirección, Quique Guerra, Ciareta está, que está reemplazando a Lautaro Greco. Realmente es un conjunto de lujo. Bueno, arrancamos con lo nuevo de Moris y su hijo Antonio. Y hoy estaba pensando, bueno, de hecho, Flores Negras es un programa dedicado a la música popular sin mayor límite que el buen gusto, que lo que nos gusta a nosotros y pensamos que también le gusta al oyente. Y pensaba que los primeros discos del rock argentino, estoy pensando en el primer disco de Manal, el primer disco de Moris, 30 minutos de vida, el primero de Almendra, tenían una impronta muy porteña, muy tanguística, si se quiere, sobre todo Manal y Moris. Y Moris, yo creo que finalmente es un tanguero que hizo rock. Si no, escuchen esto del flamante Familia Canción, Parado en una esquina. Parado en una esquina de un rancho en la ciudad. Hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Parado en una esquina de un rancho en la ciudad. Hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Las mismas expresiones, el mismo café. Qué triste mediodía con nosotros es. Y cuatro empleados hablando de qué, sabiendo que están solos, aunque digan che. Juan Carlos con pullover, pelada y mujer. Ramón y Sai derecho, cadete y chofer. Y cacho charlatán, melena y un pan. Que solos, que perdidos, los prójimos están. Parado en una esquina de un rancho en la ciudad. Hoy llueve como siempre y es igual que hace un mes. Invierno en Buenos Aires, lunes otra vez. Estoy aquí de vuelta, ¿para dónde iré? Thank you. Corrientes y Montevideo, ¿para dónde iré? Parado, parado en una esquina, yo miro a Buenos Aires y es igual que hace un mes. Taxi, taxi. Corrientes y Montevideo, ¿para dónde iré? Milonga para recordarte. Cantores, músicos, directores, bailarines, bataclanas, sabiondos y suicidas. Figuras que hicieron historia en Flores Negras. Solo un niño y pelota jugando, y el chicho marrón de la esquina rasca y rasca sus puntas amigas. Viejo reverberando en el terraplén, cuando vendrá el fresquito de atardecer. Señor, no me da un vaso de agua, tengo sed, caminé muchas cuadras. Vine para ver su casa una vez más, quizás para extrañarlo un poquito más. Mismos árboles, mismas ventanas, sus besos, el calor, sus palabras. Ay, señorita F, venga por mí, no me deje tan solo, venga por mí. Y si vuelve, prometo escucharlo otra vez. Si vuelve, prometo escuchar junto a usted a don Alfredo. Y si vuelve, prometo escuchar otra vez a don Alfredo. Le cantaba Jaime Ross a Franca, la señorita F de esta canción, que era su mujer, la madre de su único hijo, Yamandú, Franca, una holandesa. En aquellos tiempos en que Jaime Ross, por exilio y también por ambición de recorrer el mundo, andaba por Europa haciendo eje, básicamente en París y en Ámsterdam. Y esto que estamos escuchando tiene un valor histórico bastante significativo para todos los que admiramos la obra de Jaime Ross. Es la primera grabación de Jaime Ross, el primer tema que empezó a grabar para lo que sería el LP Candombe del 31. Esto es hace 35 años exactamente, agosto de 1976. Exactamente 35 años, y es muy curioso lo de Jaime Ross, porque cuando uno, digamos, menciona su nombre, quizás se lo relaciona más, sobre todo en los últimos 10, 15 años, con temas clásicos del cancionero rioplatense, como Amándote, como Cometa de la Farola, como Durazno y Convención, como El Hombre de la Calle, y también se lo tiene como uno de los primeros en fusionar de alguna forma la murga con el rock, y como eso influyó en el rock en Argentina. No obstante, más allá de estos 20 temas tan populares que tiene, hay que decir que Jaime en sus inicios era, digamos, una suerte de músico que podía experimentar con el candombe psicodélico, se podía meter con la canción Beatle en un formato muy, muy fino, digamos, en la forma en que lo retomaba, digamos, podía abordar el candombe también en de un modo genial. Realmente, era como un músico casi experimental. Basta escuchar sus primeras grabaciones, que están reunidas en un disco que se llama Primeras Páginas, y que compila sus primeros tres álbumes, que son Aquello, Para Espantar el Sueño, y Candombe del 31. Es maravilloso escuchar el primer Jaime Ross. Claro, en realidad son Candombe del 31, que salió publicado en el 77. Después el siguiente fue Para Espantar el Sueño, que es de 1978. Y este Primeras Páginas, como decís, que están en formato de CD, Aquello, está completo. Está completo. Lo que pasa es que no quedó conforme con el sonido de aquellos dos primeros discos y decidió, con la obsesión que ha asignado su carrera, sobre todo por lo que es el sonido, bueno, decidió no sacar varios temas, sacó nada más en estas primeras páginas tres o cuatro canciones y sacó incluso Cometa de la Farola porque no le gustaba cómo había quedado y fue uno de los grandes éxitos en otra grabación. Que claro, hizo. Porque muchos de estos temas después lo volvió a grabar. Por ejemplo, Carta Poste Restante, que es un tema también de su primer disco, Candombe el 31, lo volvió a grabar posteriormente y realmente, y también incluso él juega mucho con las letras. Algunos versos que están enunciados en estas primeras letras, después los vuelve a usar, quizás entrecortados, entre líneas, en otras canciones. Muy Beatle. El primer Jaime Ross, estamos recordando, y como decía Andrés recién, él en esta época no tenía una gran incidencia en lo que después fue como el artista más grande en cuanto a la canción popular, ¿no? Es el que más vendió, el dueño de los mayores himnos. Bueno, recién en el año 80, con Aquello, que está en esta primera página, él pega dos éxitos, que son Los Olímpicos y sobre todo Aquello. Y yo quiero recordar de este Aquello, justamente el tema que titula el disco, porque Jaime Ross, con esa generosidad que tenía, sobre todo en esos primeros tiempos de exilio, convocó a alguien que también andaba penando por Holanda, el queridísimo Sabalero, José Carvajal, que cuenta Jaime Ross y también contó en su momento el Sabalero, llegó a tocar para el público punk en Holanda, en Ámsterdam, en Cuevas Punks, y no podían creer a un tipo con melena leonina y unos bigotazos uruguayos cantando con la guitarra temas rarísimos, y lo tomaron aquellos punks de la segunda mitad de la década del 70, lo tomaban como una especie de objeto de culto, y eso lo cuenta Jaime Ross y lo contaba también el Sabalero. Vamos entonces con Aquello de Jaime Ross en la voz del Sabalero, nuestro homenaje al gran artista uruguayo Jaime Ross, que cumple 35 años de su grabación debut, y también, por supuesto, al gran y querido José Carvajal. En la noche fría se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval, tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz, la ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Las avenidas limpian las vidrieras, se abren los balcones para que entre el sol. La gente retoma su tenso camino, retumba el trabajo sobre el hormigón. En la melodía que tocan a veces, pidiendo tijeras a la población. El barrio respira los tiempos de antes, las nubes de otoño, aquella ilusión. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se fue, dicen que está acá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Dicen que se ha muerto, dicen que volverá. Estás en Nacional, Nacional. La noche sigue en la radio pública. ¿Escuchaste a Rimavicius? discos. Sharon Jones es una negra chiquitita, le ponemos 1.57. Acompañado de una banda, de un cuarteto, que hacen il vero, el auténtico soul rústico, aquel soul parecido, por ejemplo, al de Otis Redding. No. Sí, el que tiene ese sonido áspero, es filoso. Sí. Bueno, acaba de sacar su segundo disco el año pasado, y nosotros lo vamos a revivir gracias a Ariel Moya, que es uno de nuestros tantos oyentes, que dijo Sharon Jones and the Dap Kings. Nos dejó elegir y tema homónimo a su último disco, 100 días, 100 noches. Domingo, madrugada, de 0 a 2. Por la radio pública. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Nacional, Nacional transmite en vivo desde Tecnópolis la maravillosa aventura del conocimiento. Hasta el 22 de agosto podés recorrer y disfrutar el megaproyecto de comunicación pública más importante de Latinoamérica. Tecnópolis. La entrada es libre y gratuita. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, Villa Martelli, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana. Tecnópolis. La ciencia y el conocimiento son para todos. Vivilo por la Radio Pública Argentina. ¿Escuchaste a Biglietti? Cantautor. Sábado, noche. De 23:30 a 24. Por la Radio Pública. Ya llegó nuestro invitado con un maletín de novedades. La entrevista de la noche en Flores Negras. Cosa que durante muchos años a veces no lo cultivaba, simplemente eran reuniones esporádicas, de vez en cuando, ¿no? Con algunos de los muchachos de la barra, del barrio. Pero después, cuando me vine a Floresta, aprovechando que tenía dos cafés que están abiertos las 24 horas del día, realmente era una maravilla, y yo era una de las cosas que me encantaba de ese barrio donde yo estoy, en la Carre y Rivadavia, Olivera y Rivadavia. Y bueno, yo voy al café y realmente me siento muy bien, porque el café es algo así como el sillón del psicoanalista. Puede decir que en el café la cosa más importante queda ahí, en el café, no trasciende. Puedes hablar de política, arreglar el mundo, formar el seleccionado, hablar de tango. Entonces, es una cosa muy, muy linda, que realmente yo lo extraño a veces cuando tengo que viajar y estoy muchos años, mucho tiempo fuera de mi país y de Buenos Aires. Yeah. Muy bueno, la voz de Pepe Libertera de entrada y el sexteto mayor haciendo Universo, y acá el sexteto en vivo acompañando. De algún modo tuvimos la experiencia que tuvimos acá de escuchar en vivo y también la grabación. Y bueno, digamos que está de algún modo José Libertera aquí, escuchamos su voz, sus recuerdos de los tiempos de café, esa especie de psicólogo, decía Pepe. Bueno, estamos hoy con el sexteto mayor. Realmente es un orgullo de Flores Negras, un lujo. Realmente, bueno, Mario Abramovich, ¿cómo te va, Mario? Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Eduardo Balzac, Fulvio Giraudo en piano, Enrique Guerra en contrabajo, hoy Luciano Ciarreta en bandoneón y el gran Horacio Romo en bandoneón y dirección. Gracias a todos, bueno, varias generaciones. Y también está el apellido Libertera con Juan Libertera, su hijo. ¿Cómo te va, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, de algún modo el cancerbero del legado de este sexteto que arrancó en el 73 con Luis Estazo y Pepe. Y bueno, están girando y tocando constantemente y de hecho a partir del próximo jueves van a estar celebrando los 30 años del debut en Le Trottoir de Buenos Aires, en París. Esto, digamos, que parece una simple enunciación, fue de algún modo la puerta de entrada para que un tiempito después Tango Argentino, con el sexteto mayor también, provocara una revolución en el tango, digamos, fuera de la frontera del país. ¿No, Mario? De algún sí, modo fue así. Realmente, bueno, para los que hemos vivido en ese momento, el mismo día del debut de Trottoir de Buenos Aires, faltaban 2 o 3 horas y andaban los muchachos de ahí limpiando, los mozos, todo, andaban limpiando y no sabíamos si íbamos a debutar o no. Pero se llenó, había como 28 socios argentinos, llegó muchos artistas, escritores, estaba Julio Cortázar, estaba Paloma Picasso, Pereselli, Ricardo Carpani. ¿Puede ser que estaba Yves Montan? Sí, había muchos. Sí, yo no me acuerdo ahora todos los que estaban, pero estaba Presas, estaba Ovaldo Soriano también. Ovaldo Soriano. Bueno, pensemos para el público que no conoce, nos escucha mucho público tango, muchísimo, y también público que le interesa el tango, pero que no es especialista. ¿Qué fue Le Trottoir de Buenos Aires? ¿Era un boliche enclavado en qué parte de París? En pleno centro de París. En un momento en que París estaba con muchos exiliados. Sí. Muchos argentinos que habían huido de la dictadura. Claro, porque eso fue en el año 81, estamos hablando. 81, todavía no estábamos en democracia plena. Claro. Uh-huh. Así que fue un golpe emotivo muy grande. Ahora, se suele decir que la revitalización del tango viene y empieza en general en la década del 80 por el lado de lo que fue Tango Argentino, que el sexteto mayor formó parte. Sí, no pero hay ninguna duda. Sí. Pero lo de Trottoir de Buenos Aires fue como un antecedente, ¿no? Porque eso es algo que tiene mucho éxito en pleno sí, Francia. Sí, la resonancia que tuvo en el país fue muy grande. Una prueba piloto. Sí, sí, sí. Una prueba piloto, digamos, porque en realidad los productores de Tango Argentino escucharon el sexteto en el Trottoir de Buenos Aires. Y después claro. También, digamos, terminaron de redondear la idea, ¿no? De hacer el espectáculo este musical. Claro. El que habla es Juan Libertela. Actualmente vos estás con la producción artística y de algún modo sos como el manager, ¿no? Claro, manejo el grupo, lo choco casi todas las esquinas. Pero así está el micrófono ahí. Sí, sí. Cuanto más cerca, mejor. Pero es bastante fácil. La verdad que es un grupo que suena bárbaro y yo estoy, digamos, lo hago por eso, digamos, no. ¿Qué? No, en realidad se me ocurrió, fue como una herencia, pero lo hice porque era una de las pocas cosas que no mueren de un artista, digamos, la obra. Entonces, me pareció que no podía morir así nomás. Bueno, quiero decir vamos que vamos a pelear. Quiero decir que ya lo dije hace un rato, que el sexteto vino a las 9:15 con mucho profesionalismo, realmente mucho amor a la música, a probar sonido. Le quiero agradecer realmente a Ezequiel Sánchez el sonido y también a Carlos Zimbile en el control central, porque realmente acondicionar una orquesta acá tiene sus bemoles y tratamos de hacerlo. También quiero convocar a los oyentes Quienes llamen y nos dejen su documento y digan algún comentario, porque no es solamente llamar para participar de un sorteo, vamos a estar dando tres pares de entradas para el concierto que vamos a ofrecer, que va a ofrecer Mariano Otero en el auditorio grande de acá de la radio, en vivo. Vamos a hacer el programa en vivo, en el auditorio en vivo, digamos, ahora también estamos en vivo, con el cuarteto de Mariano Otero presentando Rojo. Así que estamos sorteando tres pares de entradas de sitios preferenciales del auditorio. ¿A qué teléfono, Miguel? Al 4999-8700. Y desde cualquier lugar del país, por el valor de una llamada local, se pueden comunicar a través del 0810-999-0870. Exactamente. Y también se pueden comunicar por Facebook, ingresando Flores Negras en Radio Nacional. Ahí nos dejan su comentario sobre el programa, sobre lo que quieran, y también los últimos tres números del documento. Y estábamos acá hablando con Mario Abramovich de aquellos años en el cual el tango empezaba a abrirse hacia el exterior, ¿no? Vía París, como siempre. Sí, sí. Ahora, qué complicada, y bueno, también quiero que vos opines, Juan, a pesar que sos joven, qué complicada etapa que le tocó al Sexteto Mayor, ¿no? Porque Estazo y Pepe lo fundaron en 1973. Usted, Mario, ingresó enseguidita. Sí, a los tres meses más o menos ya estaba con el sexteto. ¿Y era un momento en que el tango estaba complicado? No, no, prácticamente estaba medio, no muerto, pero estaba muy caído en la Argentina. Hay una anécdota muy linda que usted cuenta, o ha contado, ¿no? Que bueno, de algún modo estaba todo muy mal y tocaban nada más que para ver si podían hacer alguna historia, pero no funcionaba. Y antes del debut en Caño 14, ustedes viajaron al sur. Sí, fuimos a Río Turbio y bueno, eso fue toda una aventura porque casi perdemos el avión de vuelta, y de vuelta teníamos que debutar esa noche en una casa que ya no está, en Caño 14. Esa misma noche que llegamos todos sucios porque ni hubo tiempo de bañarse ni nada. Y así como llegamos, así debutamos en Caño 14. Pero tengo entendido que el viaje fue bastante complicado, el viaje sí, por tierra. Sí, porque eran 300 kilómetros de tierra, camino de tierra, no, ni de Ripio, ni mucho menos de... O sea, desde Río Turbio hasta Río Gallegos. Porque teníamos que tomar el avión en Río Gallegos. ¿Y qué pasó con el chofer? Y no lo encontrábamos al chofer de una camioneta. Y bueno, lo entramos a buscar por los boliches, pues sabíamos que le gustaba tomar. Y lo encontramos en un boliche totalmente borracho. Y lo sacamos de ahí por la fuerza. Y mientras manejaba, nosotros le íbamos pegando en la cabeza con un palito. Y le echábamos agua fría, café caliente, de todo. Así hicimos 300 kilómetros. O sea, tienen que festejar los 32 años de ese momento, sí, me parece. Sí, porque nos hizo bien, porque debutamos con todo éxito. En Caño 14. En Caño 14, sí. Bueno, el Sexteto Mayor, dirigido por el maestro Horacio Romo. Vamos, Mario. ¿Qué tanguito van a hacer? Bueno, vamos a hacer París Otoñal de José Libertela. París Otoñal de José Libertela, el Sexteto Mayor aquí en vivo en Flores Negras, las 11 menos 20, tenemos todavía un buen rato de buen tango con el sexteto. Para que sepan que estamos en vivo. Thank you. Pariso Tonial, muy bueno. En vivo el sexteto mayor aquí en Flores Negras, un placer realmente, un placer. Seguimos en Flores Negras, vamos. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Estamos aquí consagrando esta noche, este sábado de Flores Negras al sexteto mayor, que va a estar celebrando los 30 años de la apertura de Trotuar de Buenos Aires, un local en París que fue algo así como una resistencia argentina, tanguera, musical y también política, porque bueno, iban muchos exiliados y tiene también su historia Trotuar. Vamos a ver si después nos comunicamos con Tomás Barno, que es Barna, que es el que sigue aún viviendo en París y que regentió este local en el cual el sexteto mayor actuó hace 30 años. Quiero decir que bueno, que esta celebración va a ocurrir en el Tazo el jueves próximo, el viernes, el sábado, y repite los otros jueves 25, viernes 26 y sábado 27, y que muy gentilmente Juan Libertena me acaba de decir que sume a los tres pares de entradas para ver a Mariano Otero aquí el próximo sábado en el marco del programa Flores Negras en el Auditorio Grande, que sume un par de entradas para el jueves en el Tazo para ver al sexto mayor. Así que, bueno, ya están comunicándose muchísimos. Leandro nos deja ahí su documento. ¿Quién más? Está Leo Cummins. ¿Quién más? Andrés. Sí, Juan de Avellaneda también se comunicó. Estel de la Boca. Bueno, se van comunicando los oyentes. Bueno, vamos a hacer un sorteo hacia el final. Así que tenemos tres pares de entradas para Otero y un par de entradas para el sexteto mayor, que como decíamos, le puso el pecho a un momento complicado del tango, como fueron los años 70. Empezó en el 73 y en el 73 nació quien hoy es el bandoneonista y director del sexteto mayor, que es Horacio Romo. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Es muy muy lindo y creo que tiene que ver también como una especie de fotografía de lo que es el tango hoy también, la mezcla generacional que hay en el sexteto, uh-huh. Porque hay como tres generaciones. Sí. Usted, Mario, bueno, es el... Yo soy el abuelito. ¿El abuelito? Bueno. Igual es el que más levante tiene de todos. Sí, nosotros quiero decir sí, algo. Me cuesta levantar. Sí, tenemos... Hace un par de festivales de tango, el festival que comienza esta semana, dimos con Andrés una charla sobre la relación entre el tango y el cabaret. Y uno de los invitados era el señor Mario Abramovich, que realmente nos humilló con sus historias de cabaret, las contables. Porque las no contables, así... Se las guardó. Claro. No, hoy se pueden contar ya porque son antiguos. Prescribieron. Sí, ya está. ¿Qué significa para vos, Horacio, que tenés la edad del sexteto, haber sumado, digamos, tu música y en este caso también tu dirección al sexteto, una agrupación que está tan marcada por sus dos fundadores y también, bueno, por figuras como la de Mario? Bueno, en realidad hoy tengo dos respuestas nuevas a las que podía haber tenido hace un mes atrás o un año atrás. Quiero decir, José Libertela era y es muy importante para nuestra música. Para mí estar en el sexteto es increíble, pero es normal porque son todos grandes maestros, ¿no? Acá hoy vamos a tocar Trotuá de Buenos Aires, que lo miramos hace 10 minutos. Y esto es Trotuá de Buenos Aires, que es un tango letra de Cortázar. Sí, dedicado al Trotuá que los maestros lo estrenaron. ¿Qué quiero decir? Que nos sentamos dos pasadas y ya está, y lo vamos a tocar. Esto es muy importante porque son grandes maestros. Y yo me encuentro en una situación que es normal, no hay diferencia de edad entre nosotros tampoco. Nos reímos de lo mismo, hacemos lo mismo, no nos cansamos nunca o nos cansamos todo el tiempo juntos. Quiero decir, tenemos anécdotas así. Pero lo especial que hoy siento es que José Libertela hizo que esto esté pasando todavía hoy, ¿no? Que el tango siga en pie porque... Y Eduardo Balzac y Mario Abramovich, ¿no? También. Porque, claro, fue Piazzolla el que llevó al tango al mundo, pero creo que fue Piazzolla y el sexteto mayor y nadie más, sí, sí. En la peor época. Hablando con Juan Libertela, él contaba historias de Pepe que ustedes, Mario, ustedes deben haber vivido, la cantidad de cosas que él pensaba como creador artístico, como generador artístico. Era una locomotora, sí. Desde alquilar un espacio en Radio El Mundo, acá mismo, en 1972, hasta generar un proyecto con Grela, permanentemente, ¿no? Era una persona que estaba pensando, a tal punto que hace poco hablando con Víctor Lavallén, hombre que ha integrado el sexteto tango, me contaba que ellos envidiaban mucho esa capacidad, digamos, de generar ideas y proyectos que tenía el sexteto mayor. Bueno, ahí la máquina era Pepe, el Luis también lo llamábamos el camello porque le dábamos un trago y caminaba 60 kilómetros repartiendo afiches y todo. Digamos que Luis Estazo está vivo y que vive en Alemania. En Berlín, sí. En Berlín. Sí, sí. Y Pepe era un... A veces, muchas veces le hemos pedido descansar un poco, porque volvíamos de una gira. En un tiempo salíamos por varios meses. Llegamos a salir una vez casi con interrupción por un año y medio. O sea que íbamos y no sabíamos cuándo volvíamos. Ahí fue cuando el maestro llegó a la casa y el nieto dijo, ¿este es mi abuelo? Sí, sí, no me conocía. Yo estaba pensando en algo, ¿cómo es la relación con sus parejas? Digamos, debe ser complicado, ¿no? Bueno, no, todos teníamos la facilidad de llevar a nuestra mujer, familia. Claro. Sí, sí. Algunos porque iban con un año y medio prácticamente sin... Sí. Sí, sí. Argentina. ¿Y ahora dónde fue donde más pegó el Sexteto Mayor? Afuera me refiero. ¿Fue en Europa? ¿Fue en Estados Unidos? ¿Fue en el marco de la compañía Tango Pasión? ¿Fue con Tango Argentino? Fue muy parejo todo, porque en Europa, hasta 2-3 días antes de debutar en un teatro Châtelet, el más grande de París, donde arrancó Tango Argentino. Claro, exacto, ahí arrancó. Ni sabíamos si iba a haber gente o no. Bueno, se llenó y a los 2 días había gente en el hall y en la vereda pidiendo entrada, si ya no había. Impresionante. Sí, sí, fue impresionante, sí. Mario Abramovich, violín del Sexteto Mayor, está hablando. ¿Se animan a hacer un tanguito antes de las noticias? Son las 11:06 aquí en Argentina y estamos en vivo con el Sexteto. Porque ya vamos a llegar más o menos justito como para el informativo. Quiero repetir los teléfonos, Miguel. Así es, Mariano, el 4999-8700. Y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, al 0810-999-0870. También estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Hay muchos mensajes que vamos a ir leyendo. Quiero decir que estamos sorteando a las 11:20, más o menos, 3 pares de entradas para el concierto, el primer concierto que va a hacer Flores Negras en el Auditorio Grande de la Radio el próximo sábado. Va a presentar su disco Rojo, el contrabajista de jazz Mariano Otero. Y también un par de entradas para el debut del Sexteto Mayor en el Tazo, en este ciclo que recuerda el debut hace 30 años en Trotuar de Buenos Aires para el jueves 18. Es el par de entradas. Y vamos a ir pasando unos mensajes después. Estoy eternamente agradecido a Carlos Simbile y a Ezequiel Sánchez que estuvieron acá trabajando para que esto se escuche así. El Sexteto Mayor aquí en vivo en Flores Negras. Thank you. Eduardo Balzac y Mario Abramovich en violines, Fulvio Giraudo en piano, Enrique Guerra en contrabajo, hoy Luciano Ciarreta en bandoneón y Horacio Romo en bandoneón y dirección. Señores, el sexteto mayor aquí en vivo, realmente increíble. Estamos todos muy contentos. Vamos a las noticias y tenemos media hora más de buen tango aquí en Flores Negras. Hola chicos, buenas noches, mi nombre es Eduardo del barrio de Colegiales y lo vi a Jaime en la vieja trastienda de Tames y Gorriti. El bandoneón de aquello es de Mussolini, espectacular. Me gustaría que pasen Duérmase la mamá, uno para mí es el mejor tema de Jaime Ross. Bueno chicos, un abrazo grande, chao. Mi nombre es Alberto de Caseros. Para dejarle un abrazo grandísimo a Flores Negras por permitirme haber estado el viernes en el recital de Juan Quintero y Pesetti, que fue una maravilla. Gracias por todo, los quiero mucho. Hola, sí, para Flores Negras, soy fanático del sexteto mayor y quiero ir el jueves con toda mi alma. Así que bueno, mi número es final es 145. Así que bueno, Rolando de Temperley. Sí, buenas noches. Este mensaje es para Flores Negras, para Dalmazo. Hola, María Angélica de Termo. Mi documento termina 061 por las entradas. Y bueno, les quiero comentar que a veces los que no salgo no me importa, los tengo a ustedes. Y a veces es muchísimo mejor que un espectáculo. Muchísimas gracias y saludos para todos. Buenas noches, mi nombre es Susana de Almagro. Espectacular, como siempre, el programa. Y bueno, me interesa participar por las entradas para el sexteto mayor y si no para Mariano Otero. Mi número de documento es 11.870. De fondo de Astor Piazzolla por el sexteto mayor. Qué lindos mensajes realmente, y hay muchos también por vía Facebook. Algunos son casi onomatopeyas, por ejemplo Esther Godoy dice bravo, bravo, bravo, pero me encanta. Bueno, recuerdo que estamos sorteando tres pares de entradas para el concierto que vamos a dar el próximo sábado junto con Mariano Otero, que es una apuesta grande de Flores Negras porque realmente hay que llenar el auditorio y bueno, vamos a hacer el programa por primera vez en el auditorio grande, que si hubiésemos sabido, podríamos haber debutado con el sexteto mayor tranquilamente, hubiese sido también un golazo. Y a su vez también tenemos otro par de entradas para el jueves 18 en el Tazo, que es el primer show de la serie de conciertos que va a dar el sexteto mayor, recordando los 30 años del debut de Trotuar de Buenos Aires. ¿A dónde están llamando todos, Miguel? Los teléfonos, Mariano, 4999-8700 y el 0810-999-0870. ¿Hay alguno más, Andrés? No, esos son los mensajes. Bueno, estábamos conversando acá con la gente del sexteto. Mario, vení, acercate, que seguimos con la... ¿Cómo lo estoy haciendo mover a Mario? En cualquier momento me pega con el arco como le pegaba el conductor borracho de la Patagonia hace más de 30 años para que no se durmiera. Lo estoy haciendo trabajar, ¿no? Desde el atril. Me viene bien porque me muevo poco. Quiero decir una cosa, que cuando llegó Mario Abramovich me dice, yo este estudio lo conozco, este reloj es el mismo, sí. Estas sillas. ¿Cuándo fue la primera vez que estuvo acá en el estudio que era Radio El Mundo, no? En el año 41. Ayer nomás. Acá se ríen todos, pero... pero <okay. risa> quisiera reírme yo, pero estoy llorando. Bueno, hace 30 años el sexteto mayor debutaba, abría las puertas de trotuares de Buenos Aires, las veredas de Buenos Aires, ahí en París, y Tomás Barna estaba abriéndole esas puertas de un sexteto mayor que se estaba jugando, digamos, de algún modo su futuro, ¿no? Nada era muy certero en ese momento, decíamos al principio que el tango estaba en plena retaguardia, la crisis del 60 fue muy fuerte, se continuó en los 70, sin embargo, empezó a haber un horizonte que tenía que ver con el exterior, y París fue una plaza muy importante, y estamos en comunicación directamente desde París con Tomás Barna, justamente. Tomás, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, buenas noches, y ahí ya deben estar arrancando, ¿no?, la madrugada alta. Estamos acá con Mario Abramovich, que estuvo en aquel momento inaugural de la historia de Trotuar de Buenos Aires, y me gustaría que Tomás me cuente cómo fue ese momento, qué expectativas tenía usted de esta presentación del sexteto, que bueno, después a todas luces fue un éxito, ¿no? Bueno, mire, estoy muy emocionado porque me está haciendo revivir usted con sus palabras aquel instante, aquella hora que fue para mí, la consideré crucial en relación al tango, debido a que fue un sueño mío de 10 años antes del 81, el de abrir una tanguería para ver si podíamos hacer resucitar un poco el tango, intentando hacer revivir la historia, porque alrededor de los años 13 el tango era música prohibida en Buenos Aires, y los muchachos bien de la época que lo bailaban aquí lo llevaron a París. En París gustó, y bueno, gustando en Francia, gustando en París, por supuesto que aquí tenía que entrar también a las familias. Es increíble porque el rebote que tiene, como usted bien lo dijo, el París en el tango siempre ha sido para más y para revitalizar el género, ¿no? Así es. Es increíble. ¿Cómo era París en 1981? Mire, había una renovación después del 68, el famoso mayo del 68, es decir, había una mezcla de pensamiento del hombre, del francés de antes de la guerra, que amaba el tango, porque lo había gustado desde la época, digamos, ya de Villoldo, de Gobi padre, y de Flora Rodríguez, hasta la llegada de Canaro, Gardel, después vino la guerra, y esa muchachada joven estaba adentrada con la cuestión del rock, pero había algo revolucionario en ellos, y yo pensé que había que hacerles conocer el tango, iban a encontrar que en el tango también había una revolución en cuanto que era algo nuevo en relación a su propia época. Y se me ocurrió que abriendo una tanguería podíamos tal vez hacer resucitar ese tango que estaba medio moribundo. Bueno, no conseguimos el dinero suficiente, pero hablé con unas cuantas personas, entre ellos con Benjamín Krug y con Edgardo Cantón. Pasaron los años, 10 años después, casi, digamos 9 años, en el 80, un día Cantón me llama y me dice si yo quería entrar a formar parte de un grupo de gente que quería abrir una tanguería, y recordando aquella idea que yo le había largado en aquella época. Digo, por supuesto, digo, pero siempre y cuando llevemos lo mejor del tango de Buenos Aires, de Argentina, a París. Hacerle conocer a los franceses realmente los mejores integrantes de orquestas y cantantes de tango, y intérpretes. Y es la idea nuestra, me dice. Bueno, así que formé parte también del grupo. Pero, Tomás, perdona que sí. Interrumpa. Entre esos socios argentinos había varios artistas, ¿no? Había. Varios artistas, sí, ¿no? Estaba Julio Cortázar. ¿Quiénes eran? Estaba Seguí, Pérez Celis. Qué bárbaro. Había otro gran pintor, no recuerdo en este momento el apellido. Carpani. ¿Eh? Carpani. Ricardo Carpani. Sí. No. No. Presas. Presas. Un gran pintor, no recuerdo en este momento el apellido. Bueno, pero era como, digamos, la creme de los argentinos en París. De la misma calidad que los dos nombrados. Claro. Estaba Cantón como músico, a mí que me gustaba escribir, y había gente así, de calidad espiritual, sobre todo, de valor, de gente sensible, de inquietudes. Ahora, y gustábamos del tango. Uno siempre identifica a Julio Cortázar con el jazz, ¿no? Pero me gustaría que me contara alguna intimidad, por ejemplo, de Julio Cortázar. Él disfrutaba mucho de la música de Buenos Aires. Sí, mire, con Cortázar llegamos a tener, en fin, no quiero, digamos, mandarme la parte de que era amigo de él, pero tuvimos una relación hermosa, muy buena, porque además trabajamos juntos en la UNESCO. Yo trabajé en la radio y en la UNESCO también, en la radio y la televisión de la UNESCO, en la sección Lenguas Ibéricas. Y como era traductor, comíamos muchas veces juntos y tomamos café juntos y charlamos de jazz, de tango, de la vida, del arte, de la literatura, etcétera. Y por supuesto que le gusta, y la prueba está que hizo varios tangos, entre ellos en Vereda de Buenos Aires. Claro, claro, claro. Y él fue el padrino espiritual nuestro. Yo le Cantón fue el que le dijo, le habló también, si qué le parecía, si le poníamos el nombre de un tango de él, Vereda de Buenos Aires, Torotor de Buenos Aires. Claro. Y por supuesto que aceptó ser nuestro padrino. Tomás, acá lo saluda a Mario Abramovich, después de tanto tiempo. Un abrazo, a Mario. Un abrazo, Tomás. Sí, querido. Te quiero decir que vos te salvaste de las generales. Ajá. Porque en un tiempo nosotros estábamos acostumbrados a recibir lo que llamábamos los plomos. Eso es. Se hacían pasar por representantes, sí, empresarios. Entonces cuando estábamos Pepe y yo en la puerta del Caño 14, ajá, y apareció Tomás, ajá, que no lo conocíamos. Entonces creíamos que era un plomo más, pero era oro, no era plomo. Claro, era oro. Era oro. Así Mario, que Pepe tuvo la visión de atenderlo bien y creerle. Claro. Sí, sí, Mario parece que tuve esa, sí, vos tuve esa intuición, no sé qué, que me creyó. Sí. No creyó que era un ahora, bolacero ahora que lo, más. Ahora que los tengo a los dos juntos de algún modo, al menos a nivel comunicación, ¿qué pide un parisino? ¿Qué le pide un parisino al tango, digamos? Porque existe la idea generalizada de que en que fuera de la Argentina el tango entra por la danza. Ajá. O por Piazzolla. Eso es. ¿Cómo es la cosa? ¿Es bueno, un poco así? Sí, yo pienso que Piazzolla en aquel momento estaba casi en sus comienzos, porque estamos hablando de 30 años, estaba elaborando su gran carrera, uh-huh, que culminó después, poco antes de su muerte. Hasta ese momento estuvo creando. Pero yo creo que la novedad del sexteto fue que presentó un número en vivo en una tanguería donde la gente se sentía en intimidad. Creo que fue una comunión entre músicos y público. Claro. Y franceses, sí, y argentinos. Realmente, sí. Y vos estarás de acuerdo conmigo, por momentos me parecía que estaba en una iglesia, en el sentido de que un templo. Sí. Era una especie así, sí, como de casi de adoración a esa música. Estaba en un estado de fascinación, estaban como hechizados. La gente, había un silencio tal mientras interpretaba, o a veces cuando cantaban, por ejemplo, el caso de Josefina, Rubén Juárez y otros, y las orquestas. Además, nunca habían escuchado tangos tocados de esa manera, es decir, con una excelsitud musical que no se imaginaba. Ellos querían que el tango era de cuadradito, del 2x4 elemental, y claro, se encontraron con una orquesta que podía ser una orquesta sinfónica, un sexteto mayor, de todo sentido de la palabra. Tomás, yo le quería preguntar, recién mencionó a Juárez y a Josefina, sí, pero ¿qué otros artistas estuvieron en Trotuar de Buenos Aires y hasta qué año funcionó la Casa de Tango? Y algunos de los tantos, sí, sí, los más famosos, que estuvieron. Tuvo el sexteto Tango también. Bueno. Horacio Salgán. Penón, Horacio Salgán con Delío, y bandoneonista Oscar Pareta, Guillermo Galvé, estuvo, sí, Hernán Salinas. Creo que duró más o menos 10 años eso, fue una década. Hasta el 91, más hasta o menos. Hasta el 91, eso es. Bueno, Tomás, muchas gracias por este aporte. Realmente notamos la sabiduría que tiene en cuanto al gusto tanguístico, por lo que nos enseñó respecto a la relación del tango y París, y bueno, todo el desarrollo que hubo en aquellos años en Francia, ¿no? Que estaba tan fresco el mayo francés, sin embargo, había un reducto que era la resistencia tanguística en París, ¿no? Y, bueno, muchas gracias por la comunicación, realmente. De nada, lo que quiero es agregar dos palabras. Sí, cómo no. Dos palabras que al final es el interés propio, pero no solamente propio, sino un poquito también se proyecta hacia lo demás. Precisamente, y es una coincidencia, él está festejando el sexteto mayor estos 30 años de Trotuar de Buenos Aires, y yo presento un libro, mi próximo libro, ahora el 25 de agosto, en la Alianza Francesa, donde va a haber varios temas que tienen relación con esto, especialmente uno sobre Julio Cortázar y Trotuar de Buenos Aires. ¿Cómo se llama el libro, Tomás? El libro, el título del libro es Variaciones concertantes a la luz de los crepúsculos. Y son entrevistas llevadas a cabo, por ejemplo, a gente como Borges, Buenos Aires, el tango y la milonga en Borges, a Cifredo Pastor. Bueno, esperamos un ejemplar otros. Para incluso leerlo y después, en todo caso, hacer otra comunicación para hablar específicamente de este texto. Como no, yo por lo pronto los invito para el 25 de agosto a las 19:30 en Billinghus 1926, la Alianza Francesa. Muy bien, Tomás. Perfecto. Muchas gracias por la comunicación. Y gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Mario, qué lindo, cuántos recuerdos, ¿eh? Sí, no, me hizo recordar que nombró una iglesia, que una vez actuamos en una iglesia, no fue la única vez, en Berlín, y ellos quisieron anotarse un poroto. Entonces en los afiches querían poner el sexteto exótico. Exótico. Porque veníamos de Argentina. Claro. Y se equivocaron y pusieron el sexteto erótico. Y cuando la gente vio entrar a todos los jovatos, se le cayeron las medias. Bueno, Mario, muchas gracias por haber estado aquí, el sexteto, gracias a todos, realmente Horacio, bueno, Eduardo, Fulvio, Enrique, bueno, Luciano, gracias a todos. Bueno, el próximo paso es ir a verlos al Tazo, valga la rima, y es el próximo jueves 18, es un ciclo que dura jueves, viernes, sábado, la semana próxima, y después repite la otra, ahí en el Tazo, celebrando los 30 años de este debut en Trotuar de Buenos Aires. Bueno, se despide el sexteto mayor. ¿Y con qué tanguito, muchachos? Trotuar de Buenos Aires, de Cortázar y Cantón. Sí. Ahí va. Bueno, así empezó todo, señores. Sexteto mayor en Froneras. Un lujo, señores. Tenemos un poquito más de Froneras. Vamos. El sabor de aquel jazz. When we are together. dancing cheek to cheek. Y el grupo de hoy están en Flores Negras. Cheek to cheek. Cheek to cheek. Música de Benny Goodman, y es de un disco que acaba de salir, una edición francesa justamente, que se llama Woody Allen, La Musique de Manhattan a Midnight in Paris, que es justamente una especie de compilado de las bandas sonoras de las películas de Woody Allen en este arco, ¿no?, que traza entre Manhattan y la flamante medianoche en París. Y realmente es hermosa el disco, porque si algo tiene Woody Allen es que sabe musicalizar. Y bueno, es bellísimo. Esto es Benny Goodman de Manhattan. Y quedaron ahí colgaditos unos mensajes sobre el sexteto que los quiero escuchar. Vamos. Felicitaciones por el programa de esta noche. La verdad que es emocionante escuchar lo que están haciendo. Y quiero participar del sorteo por entradas para el sexteto mayor. Mi nombre es Mariano, de Almagro, y el documento termina en 504. Gracias. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Rodolfo, de Belgrano. Bueno, quería felicitar al grupo, al Sexteto Mayor. Me parece que es uno de los mejores grupos de tango y son fascinantes. Mi DNI termina en 075. Bueno, el programa, y saludos a todos los músicos. Fantástico. Chao, hasta luego. Bueno, muchachos, qué programa impresionante el de hoy. Felicitaciones a todos. Flores Negras se supera cada sábado. Bueno, mi nombre es Oscar, soy de Acasuso. Mi número de documento termina en 244. Bueno, y bueno, se anunció esta semana el Festival de Tango. Sí, exactamente, que se va a realizar entre el 16 de agosto, es decir, el martes próximo, y el 30 de agosto, primero el festival, después el Mundial de Tango. En muy pocas palabras, porque nos quedan pocos minutos, la gran novedad de este año es la incorporación, digamos, de lo que es el circuito, por llamarlo de alguna forma, under, lo que es el Corredor Almagro, Sanata, Boliche de Roberto, La Catedral, entre otros lugares, también todo lo que hace Cucuza Castielo ahí desde el bar El Faro, y lo que hace Julián Peralta con la escuela Orlando Boni, toda gente, todos músicos, pero a su vez productores que están permanentemente, Lautaro Greco también con lo que hacen Sanata, que permanentemente están realizando actividades todos los fines de semana, programando conciertos, programando ciclos, van a estar dentro del festival, programan conciertos. Consulten la programación, está en la página web del festival, ahí está cargada toda la programación de este festival, festivales.gov.ar. Bueno, gracias a todos de nuevo, gracias María Inés, gracias María Angélica, Susana Almagro, bueno, Marisa Driñas, todos, realmente estuvo muy grato, fue un placer estar aquí con el Sexteto Mayor en vivo. Y bueno, nos vamos con un temita, en este caso de Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, película de 2008, el tema es de Giulia y los Telarini, y es bellísimo, Barcelona se llama, suena así, y que sea una buena semana para todos ustedes. Chau Andrés, chau Miguel, Ana, Paola, Nacho, a todos. Chao. ¿Por qué tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse? Me encierro en los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando. No